lo perdido, de los sentidos sin voz. Sin un silencio de más y como un ángel sediento de paz, yo te encontré. Y si no fuera por vos, no sería yo. Sin tu amor no sé ni andar. Nada es verdad, nada es igual. ¿Quién sabe cómo estoy? No me pregunto quién soy. Y nuestro tiempo llegó, al fin la suma de dos es amor, amor tú y yo. Con el mundo